desanimemos si luchar o probaciones lleguen al punto de entristecer a nuestros corazones. Nuestro Cristo es fuerte, Él venció a la muerte. Somos siervos de un Dios que es vivo. Si el mundo nos aborrece, es porque no conoce el amor del Padre. Mimo que el diablo luche. Desanimemos si luchas o probaciones lleguen al punto de entristecer a nuestros corazones. Nuestro Cristo es fuerte. De un Dios que es vivo. Si el mundo nos aborrece, es porque no conoce el amor del Padre. Mismo que el diablo luche en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, vamos a vencer. Por más que la lucha venga, en nombre de Jesús, vamos a vencer.